Profe Villar, vamos a ir al grano, que tenemos una jornada con poco tiempo. Ya están todos saludados, McFly, Lore, esto que el otro. ¿Por dónde nos lleva hoy? Buenos días, Martínez. Saludos a la audiencia, a usted, a Javier y a los compañeros. Bueno, como usted bien lo presentó, del 17 de octubre ya hemos hablado en oportunidades anteriores. Hasta tiene una cuestión folclórica, ¿no? Que a veces no deja ver algún tipo de enseñanzas, creo yo, si a usted le parece. Y es que en poco tiempo, en 2 años, se consolida la figura sin redes sociales, Martínez, sin medios de comunicación a favor, de una persona que era un ignoto coronel del ejército hasta constituirse en un líder de masa, el coronel Perón. Y te resalto porque hoy por hoy veo las redes sociales crean personajes e instalan ideas, que ni siquiera a veces vamos a la escuela y uno se sorprende, ¿cómo estos chicos hablan de esto si nosotros ni lo hablamos? Bueno, en este caso hubo que crearlo del boca a boca, cuerpo a cuerpo y con acción concreta. Algunos se preguntan entonces por qué ese coronel aparece en la historia el 17 de octubre del 45. Le voy a citar algo de un libro que tengo frente a mí, de Fabián Bossuet. Se llama Ahora en Operón. Y ahí establece la comunicación de la embajada norteamericana respecto a lo que pensaban de Perón. Son los testimonios de la embajada. Los testimonios de la embajada, que era un nazifascista, que tenía una serie de características vinculadas al nazismo, obviamente, y al fascismo, pero hace un detalle importante, Martínez. Dice, y no lo dice Braden, sino lo dice Cabot, que es el segundo en la embajada. Dice que los partidos tradicionales nunca se habían encargado de las necesidades del pueblo. Que tenían un halo republicano, no sé si me entiende, Martínez, en cuanto a lo formal, pero de las necesidades del pueblo argentino, jamás. Y que había una gran distancia entre los sectores de los altos ingresos y de los bajos ingresos. Y que Perón llegó a ese sector, lo conmovió y los conquistó. ¿Por qué? Porque esos sectores republicanos no habían podido satisfacer nunca esas necesidades. A partir de ahí se construye esta imagen, este 17 de octubre, esta lealtad que nace. Pero hay otra que vos planteaste en el principio, a la que quería llegar, que es el 17 de octubre, pero de 1955. Bien, dijimos que el golpe había sido entre el 16 de septiembre que se inicia y el 19 que se consolida con la salida de Perón y su paso a la cañonera Paraguay y su salida del país. En este tránsito, Martínez, Perón, ya dijimos, el 3 de octubre va a estar finalmente en Paraguay, pero en este tránsito la Revolución Libertadora que asuma el 22 con Lonardi a la cabeza, que mirá, casi hiciste una frase ricotera, ni vencedores ni vencidos. El indio decía vencedores vencidos, no, acá decía ni vencedores ni vencidos, tomando una frase de Justo José Urquiza cuando derrocan a Rosas. Ahora bien, esto daría como que no había espíritu de revancha. Pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Que ese pueblo había sido bombardeado el 16 de septiembre de junio del 55. Y había sido bombardeado en Río Negro, en Mar del Plata, en Berisso, y amenazaban con bombardear La Plata el día 17 de septiembre de 1955. Entonces una inmensa mayoría de ese pueblo poco podía esperar de ese sector que tomaba el poder. Al que había un espíritu de revancha. Te voy a dar un dato que creo que le puede ser útil a nuestra audiencia. Y es, ¿por qué esa gente se enamoró del peronismo y por qué apareció ese odio tan visceral o esa postura más antiperonista? Hoy viste que le llaman populismo, kirchnerismo, bueno. En definitiva, las banderas son más o menos las mismas y el odio es más o menos de los mismos. Y específicamente tenemos que mencionar, Pablo, primero la reivindicación del trabajador como tal. esa reivindicación que pasa a tener derechos sociales, económicos, al acceso a una serie de beneficios que no tenía, y al derecho al ocio, que solamente tenían las clases acomodadas. Pero además, Pablo, a una modificación en la distribución de la riqueza, que permitió el famoso 50-50, 50-50. Uh-huh. Y evidentemente eso alteró y modificó el espíritu de los sectores de poder. Te podía mencionar una ordenanza, si te interesa, que cita Alejandro Horwitz en una entrevista con Felipe Piña. Desconocía esto, Martínez, créame. Uh-huh. Había una ordenanza municipal que establecía que para circular por la capital había que hacerlo con saco hasta 1945. Imagínense cuando aparecieron los descamisados en el 45. Uh-huh. Alpargatas, pantalones grasientos u overoles y camisa al aire de trabajo. Bueno, Pablo, ese pueblo después pudo comprarse el saco, Martínez. Uh-huh. Ese pueblo pudo comer el restaurante donde iban otros antes, donde él no accedía. Martínez, esa señorita que limpiaba casa por 4 pesos, ahora esa chinita, como se le llamaba, en las casas de las familias adineradas, por la cama y la comida, ahora encuentra en las fábricas un trabajo en blanco por 40 pesos. ¿Qué le parece a usted, Martínez? ¿Cómo no va a producir una transformación social y económica? Entonces, ¿qué es lo que se ve en el 55 a partir del golpe? Una serie de medidas económicas con carácter liberal, como define Jaureche, uh-huh, y que en este caso son desreguladoras del mercado, Pablo. Citemos un caso, una tapa de Clarín, cuando se produce el golpe, inmediatamente que se produce el golpe. Mejoró el valor del precio del dólar, del peso argentino respecto al dólar, Martínez. Uh-huh. Estamos hablando del 20 de septiembre de 1955. Había un dólar oficial que era para importación, que regulaba el Estado argentino, el Banco Central, y otro dólar de exportación. Uno estaba en 5, el otro con 7,50. ¿Sabe cuándo estaba el dólar Montevideo en aquel momento, Martínez? 30 pesos. Uh-huh. Digo esto para que alguno que se sorprenda por lo que pasa en el presente, mire para el pasado. Entre otras medidas, la desregulación del mercado, Pablo, es la desregulación y la quita de impuestos a inmediatamente y la transferencia a los sectores agrícolas. Uh-huh. ¿Qué pasó con los precios de los alimentos? Entonces, se dispararon inmediatamente. Entonces, el 17 de octubre del 55, como dijimos, se va a producir por abajo una gran movilización, de la cual Pablo Berisso, kilómetro cero del peronismo, a través de los frigoríficos y las petroleras de aquel lado, va a comenzar su movilización, pero la va a tener también la zona de la CGT de Lanús Avellaneda, Pablo, uh-huh, donde, por ejemplo, los obreros se van a concentrar, van a desoír lo que les había pedido el Capitán Rojo, mirá qué nombre que tenía el Capitán, para Avellaneda, un Capitán Rojo como interventor de la zona sur de la CGT. Un nombre apropiado, para decir, no sé si era independiente, uh-huh, no importa. Pero el hombre previo prevé que pueda haber incidentes, llama a la gente de la CGT Avellaneda, que era muy fuerte porque ahí radicaba gran parte de la industria en zona sur, era el corazón industrial de la Argentina todavía Avellaneda, y le pide por favor que no hagan nada. Y ellos sabían que estaban espiados, Martínez. La decisión que se toma es la siguiente: me voy a reunir con los compañeros para desactivar todo. ¿Sabe lo que dice este hombre de la CGT antes de reunirse con los compañeros, que sabía que iban a ser escuchados? Le hace correr la bola y le dice: todo lo que yo diga está al revés. Todo lo que yo diga está al revés. Usted lo hace al revés. Uh-huh. Entonces pidió que actúen con calma, que sean conciliadores, que no promuevan la movilización, que plique, plique, pla. Obviamente, los servicios de inteligencia comunican eso y el 17 de octubre se encuentran a la mañana con que la zona sur aparece una columna importante movilizándose como en otros lados, y bueno, y hay una situación, te diría, de confrontación, de enfrentamiento un tanto represiva en la zona de Avellaneda, más específicamente en la cercanía del actual Cristalux. Ahí Pavón al 2000, Pablo, para ser más preciso, donde se habían parapetado policías, fuerzas del ejército y demás. Evidentemente había un clima que había llevado, como digo, a que este pueblo percibía que gran parte de las conquistas que había obtenido iba camino a perderlas. Y por lo tanto, la reacción, que obviamente ya había mostrado también, tenemos que decirlo, con una gran cantidad de presos, apenas ocurre la revolución, de parte de la dirigencia, Pablo. Entonces, evidentemente el temor a perder los derechos adquiridos es lo que llevó a que este 17 de octubre, muy a pesar de no estar Perón y de estar el peronismo ya camino a ser prohibido, tenga un intento de movilizador en distintas zonas. Nosotros hicimos hincapié en Avellaneda, pero en otras partes también, que finalmente no se pudo materializar en la Plaza de Mayo. Villar, detrás de lo que posteriormente e incluso con un Aramburu que después retomará en el gobierno en el mes de noviembre, si mal no recuerdo. Sí, Aramburu Rojas, sí, uh-huh. Vendrá, digamos, un proceso de enorme represión contra el peronismo, contra los trabajadores, se extenderá en el tiempo, pero siempre decimos que, bueno, esa represión también, que también se transformó en la histórica resistencia peronista, siempre tiene como otros motivos, digamos. Hay un porqué para eso y ese origen porqué, económico, Martín, y el origen es económico, ¿no? Es un origen netamente económico. Es decir, el cambio de la matriz distributiva, si vos querés poner en el centro. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Usted recuerda que la expresidenta en 2015 dice, no vienen por mí, vienen por los derechos de ustedes. Uh-huh. Digo, no estoy haciendo una apología, estoy diciendo lo descriptivo porque después ocurre. Bueno, en definitiva, lo que la gente preveía era que eso mismo, que le habían quitado derechos y que se habían puesto muy furiosos por los derechos adquiridos, como te dije, Martínez, la dignidad, porque viste que se habla de tener trabajo, uh-huh, y que el trabajo per se resuelve todo. Martínez, hoy no hay un problema de desocupación. Uh-huh. Hay un problema que la capacidad de salir baja en el poder de compra del trabajador. Por ende, toda la cadena se ve resentida. Entonces, evidentemente, este proceso transformador que plantea, como decimos, un cambio de matriz distributiva, ¿no? Y vos decías de medidas. Fíjate, tengo acá frente a mí, 20 de octubre de 1955, el que quiere google Clarín, uh-huh, tapas del día y busque la fecha de 20 de octubre de 55 y demás, siga buscando fecha y mire lo que dice. Se ajustarán los gastos del Estado, Martínez. Uh-huh. ¿A usted le suena sí, esto? Sí, totalmente. No había motosierra, le aclaro, ¿eh? Sí. Acá no dice en ningún momento, el título por lo menos era más cuidadosos, se recortarán gastos del Estado. Ahora, por otro lado, mire qué casualidad, se dice, se disuelve el IAPI y se libera el comercio de las empresas privadas, es decir, el Estado sale de controlar la exportación y el pago de precios sostén para los recursos agropecuarios, uh-huh, y otra vez comienzan a volver a manos del sector privado. Uh-huh. ¿Qué va a pasar esto, Martínez? Que van a aumentar los precios, obviamente, y lo que no consuma el consumidor autóctono, ¿por qué? Porque su bolsillo se va a achicar, va a aumentar el saldo exportable, Pablo. No sé si suena a conocido, pero casi que es de manual esta aplicación. Estamos otra vez hablando de 1955, Martínez, no estamos hablando de ahora. Y otro punto que quiero mencionar, que lo menciona el diario Clarín también en una de sus tapas, de esta fecha es el déficit de la balanza energética, Pablo. Uh-huh. Mirá qué interesante, ¿eh? Viste que hablamos mucho de energía hoy. Sí. déficit de la balanza energética. Yo me puse a buscar, en función de lo que íbamos a hablar hoy, ¿por qué el déficit de la balanza energética? Y vos sabés que la explicación era que la balanza energética argentina antes del 45 estaba equilibrada. ¿Pero qué pasó? Aumento de la inmigración externa, aumento poblacional, aumento del consumo y aumento de la industrialización. Entonces, si bien YPF y otras empresas habían duplicado la producción petrolera en 10 años, Martínez, el consumo se había triplicado. No sé si se entiende la relación. Sí, totalmente. ¿Vos aumentaste el volumen de producción? Sí, en números importantes. Pero ¿qué pasa? Que al dinamizar la industria y el bolsillo de la gente tener más capacidad de consumo, aumentó el parque automotor, aumentó la necesidad de producción de energía a través de la quema de combustibles, el tendido de gas, y eso generó un déficit. Que te voy a decir más y vamos a ir, si te parece, ahí cerrando. Estaba planificado un gasoducto y un oleoducto complementarios a los que venían de Neuquén y de la zona de Comodoro en el segundo plan quinquenal. Vaya casualidad, en 1955 se desactivaron, porque si ese déficit existía, Martínez, lo más lógico entonces era que hubieran continuado la obra. Bueno, se discontinuaron. Entonces, explica un poco, o intenté explicar un poco las causas que obviamente llevan a cierto tipo de situaciones. Y como vos dijiste, Pablo, hay intereses para que eso ocurra. No podemos ver otra cosa. Y evidentemente, volvemos, la matriz distributiva es algo fundamental en todo esto. Le mando un abrazo, como siempre, profe Villar. Será convocado la próxima semana. Que tenga buena jornada. Bueno, espero, Martínez, que esta vuelta de tuerca que le dimos ante esta situación coyuntural y ante este 17 de octubre le haya sido de utilidad a la audiencia.